estaba la tortuga bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua, haciendo su ruido como cosa más. Estaba la tortuga bajo del agua, estaba la tortuga de corazón, estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga bajo del agua. Estaba la tortuga bajo del agua.